Trágamelo, Tiffany. Yo soy ruso pero tengo las. Yo soy ruso pero tengo las. Yo soy ruso pero tengo las salsa. Si chequea la muñeca te dan. Si chequea la muñeca te dan. Si chequea la muñeca te dan. Si chequea la muñeca te dan. Salsa, salsa. Trágame la Tiffany. Yo soy ruso pero tengo las. Yo soy ruso pero tengo las. Yo soy ruso pero tengo las salsa, salsa, salsa. Trágame la Tiffany. Si chequea la muñeca te dan. Si chequea la muñeca te dan. Si chequea la muñeca te dan. Salsa. Trágamelo, Tiffany. Trágamelo, Tiffany. Trágamelo, Tiffany. Trágamelo, Tiffany. Trágamelo, Tiffany. Trágamelo, Tiffany. Trágamelo, Tiffany. Trágamelo, Tiffany. Salsa, salsa, trágamelo, Tiffany.